Continuaron hablando hasta que estuvo preparada la cena, y entonces se sentaron a la mesa, que estaba dispuesta con ricos y sustentosos manjares y excelentes bebidas. La conversación durante la cena giró en torno al señor del collado, sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho, y la razón que había tenido para edificar aquel palacio. Yo, por lo que pude escuchar, llegué a la conclusión de que había sido un gran guerrero que había combatido y dado a muerte al que tenía el poder de la muerte, pero pagando por ello un alto precio, pues corrió graves peligros. Por eso estamos en deuda con él y debemos amarle eternamente, pues como Cristiano reconoció en la conversación, el Señor hizo todo esto a costa de su propia sangre, por puro amor a sus súbditos. También oí comentar a algunos miembros de la familia que le habían visto y hablado después de la muerte de Gracruz. También atestiguaron haber oído de sus mismos labios que su amor hacia los pobres peregrinos era tan grande que no había otro igual desde Oriente hasta el Occidente. Prueba de ello es que se había despojado de su gloria para poder hacer lo que hizo, y sus deseos eran atraer a muchos para que habitasen con él en el monte de Sión, para lo cual había hecho príncipes a los que por naturaleza eran mendigos nacidos en el estiércol. Así estuvieron hablando hasta muy avanzada la noche, y entonces, después de encomendarse a la protección del Señor, se retiraron a descansar. La habitación que destinaron a Cristiano estaba en el piso superior. Se llamaba la Sala de Paz, y su ventana miraba al oriente. Allí durmió tranquilamente nuestro peregrino hasta el amanecer, y habiendo despertado a esa hora, cantó: ¿Dónde me encuentro ahora? El amor y cuidado que por sus peregrinos tiene mi Salvador, concede estas moradas a los que ha perdonado, para que ya perciban del cielo el esplendor. A la mañana siguiente, Cristiano estaba ya dispuesto a partir, pero antes quisieron enseñarle algunas cosas extraordinarias que había en la casa. Le llevaron primero al archivo, donde le mostraron el árbol genealógico del señor del collado, según el cual era hijo nada menos que el anciano de Días, engendrado entre resplandores eternos y ante el lucero de la mañana. Allí vio escritas con caracteres de luz su vida y todas sus acciones, así como los nombres de cientos de servidores colocados por él en unas moradas que ni el tiempo ni la naturaleza podían deteriorar. Después le leyeron las hazañas más valientes de algunos siervos que había ganado reinos, obrado justicia, alcanzado promesas, tapado boca de leones, apagado fuegos impetuosos, evitado el filo de las espadas, habían convalecido de enfermedades, habían sido fuertes en la guerra y trastornado campos de ejércitos enemigos. Le enseñaron después otra parte del archivo, donde vio que el Señor estaba dispuesto a recibir a cualquiera que acudiera a él, aunque en tiempos pasados el tal hubiera sido enemigo de su persona y de sus caminos. Le mostraron también otras diversas historias de hechos y gestas ilustres de la antigüedad y también de tiempos modernos, así como predicciones y profecías que a su debido tiempo se han cumplido. Todo ello para confusión y terror de los enemigos, pero también para consuelo y solaz de los amigos. Al día siguiente le hicieron entrar en la armería, donde le mostraron toda clase de armaduras que su señor tenía dispuestas para proveer de ellas a los peregrinos: espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban. Las había en tanta abundancia que habrían bastado para armar en el servicio de su señor a tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Demostraron también algunos de los artilugios e instrumentos con los cuales muchos de estos siervos habían llevado a cabo tantas maravillas en el pasado: la vara de Moisés, la estaca y la maza con la que Jael mató a Sísara, los cántaros, bocinas y teas con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián, la quijada de bueyes con el que Samgar mató a 600 hombres, la quijada de asno con que Sansón hizo grandes hazañas, también la honda con la que David mató a Goliat, y la espada con que su señor matará al hombre de pecado el día en que se levante para devorar su presa. En fin, le enseñaron muchas cosas extraordinarias que le llenaron de alegría. Todo esto les ocupó el día entero, de modo que se retiraron de nuevo a descansar. Al día siguiente, Cristiano quería partir, pero le rogaron que permaneciese en el palacio un día más para mostrar las montañas de las delicias, cuya vista contribuiría mucho a confortarle, pues estaban más cerca de su destino que del sitio donde se encontraban. Cristiano accedió a ello. A la mañana siguiente, subieron a la azotea del palacio y, mirando hacia el mediodía, a una gran distancia, percibió un país montañoso y muy agradable, hermoso, lleno de bosques, viñedos, frutos de toda clase, flores, manantiales y fuentes de belleza singular. Ese país, le dijeron, se llama el país de Emanuel. Y al igual que este collado, es de libre circulación para todos los peregrinos. Desde allí podrás ver la puerta de la ciudad celestial. Los pastores que moran allí se encargarán de enseñártela.